Y en primero, no soy yo la que habla, porque en realidad de la palabra de Dios yo no les puedo decir que yo la conozco toda, ni les puedo decir que yo sé dónde están las cosas. A mí me cuesta mucho encontrarlas, pero es el Señor el que me da las palabras. Entonces, aquí yo las traigo, después las pueden pedir y las pueden leer, ¿verdad? Ustedes mismos también. Entonces, por eso es que yo las saqué, ¿verdad? Pero las palabras, voy a empezar un poquito a decirles qué pasa. Pasa que cada uno de ustedes y yo tenemos pruebas, y muchas veces vemos fuera de nosotros y decimos, ¿cómo? O sea, Señor, yo estoy contigo, ¿y por qué a mí me pasa esto? O a veces, yo otras veces he dicho, desde que conozco al Señor, se me ha hecho la vida más difícil, o he pasado más pruebas. Entonces el Señor hoy me habló específicamente sobre algo, y es el templo del Señor. El templo del Señor tiene tres lugares: el atrio, dentro del templo, y el altar. Y nosotros somos llamados a estar dentro del templo, pero generalmente nos quedamos en el atrio. El atrio sería como el corredor de acá, ¿verdad? Entonces, yo personalmente muchas veces digo que no a lo que el Señor me dice que haga. ¿Y por qué yo digo que no? Porque yo a veces no quiero pasar del atrio. O sea, entro y paso y sé que me toca ir al altar, y voy al altar del Señor y me siento muy bien, pero vuelvo a salir al atrio. Entonces, hay algo muy importante, y es que estar en el templo del Señor es una decisión personal. Es un trato de cada uno de nosotros para con Dios. Entonces, aquí no se trata de religión, aquí no se trata de lo que los demás me digan, se trata de personal. Entonces, yo quiero que lo que yo les voy a decir no lo tomen como algo que yo les estoy diciendo. O sea, véanlo ustedes como ustedes con el Señor. Yo no conozco la vida de cada uno, solo la de mi familia, ¿verdad? No sé qué pruebas y qué cosas ustedes pasan. Pero la prueba siempre decimos, como dijo ahora Rocío, es que el enemigo. No, la prueba también la manda Dios. Y entonces en Génesis 22:1 podemos encontrar que después de un tiempo Dios puso a prueba a Abraham. ¿Y quién es Abraham? Abraham es el padre de la fe. Entonces podemos decir que Dios puso a prueba la fe. Entonces Dios nos pone a prueba, pero no me pone a prueba a mí, mi cuerpo, mi persona. Pone a prueba mi fe, mi respuesta para con Él. En Éxodo 20:20 dice, y Moisés contestó, no tengan miedo, Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que siempre tengan temor de Él. Yo les cuento que el Señor me mostró a mí hace un tiempo el Génesis, y cuando me mostró el Génesis en sueños, el Señor se arrepintió. Y la palabra lo dice, porque después yo leí en Génesis, y ustedes lo pueden leer, Dios se arrepintió de haber creado el hombre. O sea, no hay otra cosa de la creación que Dios se haya arrepentido más que de nosotros mismos. Entonces, es algo que nosotros tenemos que ganarnos. La aprobación de Dios se gana. La aprobación de Dios es para todos. Dios quiere que todos lleguemos al cielo. O sea, Dios quiere el mundo, no es lo que... Aquí no es Dios. Vea que imagínese que Jesús dijo que el príncipe del mundo. O sea, Él no dijo que este mundo, que Él era de este mundo. Él dijo, mi mundo no es de aquí, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos desde ese sentir, pues entonces nosotros tenemos que ganarnos un campo, un espacio, por decirlo de alguna manera, dentro del templo del Señor. En Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. O sea, yo no puedo llegar a la presencia del Señor si no trata el Señor conmigo, con mis cosas. O sea, yo puedo decirles aquí a ustedes con cada de las cosas que Dios ha tratado conmigo, pero cada uno sabe con qué cosas Dios ha tratado y con qué cosas nuevamente el Señor trata y qué cosas le habla, porque el Señor le habla a todos. Jesucristo es el Hijo de Dios que vino como hombre verdadero. Realmente habla a todos. Que algunos el Señor nos ha dado dones, no somos privilegiados. Yo escuchaba, porque sí, yo creo en Mamá María, y creo en Mamá María porque Dios me la mostró, no porque haya sido siempre mariana, pero Dios me la mostró y me enseñó que ella existe y que sí, ella tiene un lugar y tiene también una labor. Y la labor está en la palabra, porque es la mujer que maja a la serpiente, porque Dios le dio autoridad sobre Satanás. Entonces, cuando yo recibo todas estas enseñanzas, yo no las recibo porque yo sé mucho de la palabra, ni las recibo porque resulta que yo voy un montón y me congrego un montón, porque María José, o sea, yo, muchas veces quiero estar en el atrio, porque es más fácil estar en el atrio, pero hoy el Señor me dijo que no es más fácil estar en el atrio, porque en el atrio se pasa más prueba. ¿Y por qué en el atrio se pasa más prueba? Bueno, porque les voy a hablar, voy a leerles Eclesiásticos 3:18, dice: dije en mi corazón, es así por causa de los hombres, para que Dios los pruebe y vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Entonces, ¿qué fue lo que yo les dije? Les dije que cuando el Señor me mostró el Génesis, el Señor se arrepintió cuando creó al hombre, ¿verdad? Entonces, nosotros nos tenemos que ganar esa presencia dentro del templo del Señor. ¿Qué pasa? Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, en Apocalipsis, sobre la tribulación. ¿Y qué es la tribulación? Bueno, la tribulación es un tiempo que habla la palabra, que se va a vivir antes de que el Señor manifieste su gloria. Pero, ¿qué es el tiempo? El tiempo es el mismo de ayer, hoy y siempre, para Dios. Para nosotros es en horas, días, segundos, ¿verdad? Meses, años. Pero para Dios, el tiempo es el mismo, eso dice la palabra, no lo digo yo, es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y como la palabra de Dios dice que el tiempo es el mismo de ayer, hoy y siempre, yo siempre le he dicho a Valentino, que es mi hijo mayor, el tiempo es tan valioso, que Dios no le dio dominio al hombre sobre el tiempo. El tiempo solo lo maneja Dios. Y entonces nosotros a veces pensamos que falta mucho tiempo para la tribulación. ¿Quién de ustedes sabe cuándo va a morir? Yo no sé cuándo voy a morir, ¿verdad? No sabemos cuándo vamos a morir. Entonces el tiempo del fin de los tiempos es individual. El tiempo del fin de los tiempos es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros tenemos que decir en algún momento, sí, sí quiero pasar del atrio. Entonces cuando el Señor me hablaba de esto, de la tribulación, nosotros pensamos que ay, eso va a pasar hace montones de años la palabra, pero la palabra es la misma de ayer, hoy y siempre, y la palabra se cumple en todos los tiempos, y Dios es el mismo y es el mismo mensaje, y hace 100 años, hace 2000 años la gente recibía el mismo mensaje de ahora, porque es una respuesta personal la que yo tengo que dar. Una vez en el Santísimo, el Señor me dijo, tú vienes a mí, alaba mi nombre primero. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es alabar al Señor. La palabra dice que alabemos al Señor y le demos gloria en todo tiempo y en todo momento, no solamente cuando me va bien. Porque cuando me va bien es muy fácil decir que gracias, pero cuando yo estoy en una prueba o en una necesidad es más difícil decir gracias Señor. Y a veces es un gracias como gracias, pero si terminara esto ya, mejor, ¿cierto? Entonces, en Daniel 11:35 dice, también serán perseguidos algunos de los que instruían al pueblo para que puestos a prueba sean purificados y perfeccionados hasta que llegue el tiempo final. Hace mucho tiempo el Señor me dijo a mí algo que cuando yo le he comentado anteriormente, ahora no sé si lo debería decir o no, Pero el Señor me dijo algo que me hizo llorar mucho, porque yo dije, es que yo no quiero eso. Porque si a mí me pasa eso, ¿qué yo tengo que pasar entonces? Entonces yo decía, yo no quiero pasar eso. Yo lloré y lloré mucho. Y lloré mucho tiempo. Y el Señor se quedó callado y no me volvió a hablar de eso. Mas hoy volvió a decirme lo mismo. ¿Cuál es el lugar que yo tenía en el templo? O que Él tiene para mí. Pero es mi decisión el lugar que yo quiera escoger dentro del templo. Igual para cada uno de ustedes, porque si el Señor quiere que lo comparta con ustedes, es porque esto no es algo individual, no es para María José solamente. Es para cada uno de nosotros. Pero resulta que no es para este mensaje, no lo van a entender las personas que no han recibido al Señor. Este mensaje son para las personas que creen. ¿Cuáles son las personas que creen? Son las personas que ya reconocieron a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque el que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador tiene una promesa. Y la promesa es que será salvo. Y el templo es para los salvos, pero los salvos están también en el atrio. Y en el atrio hay más. Porque somos pocos los que nos atrevemos a entrar un poquito, pero somos muchos los que queremos volver a salir. Entonces, imagínese usted que usted recibe una visita en la casa. Una cosa es cuando usted la recibe en el corredor, ¿verdad? Otra cosa es que usted la reciba en la sala. Y otra cosa es que coma con usted. Es muy diferente. Y hay personas que usted no va a querer que pasen de del corredor. Y hay personas que usted pasan a la sala y usted está deseando que salgan de la sala. Y hay personas que usted invita a su mesa y no son todos los que invita a su mesa. Y el que le agrade en su mesa, posiblemente usted le invite nuevamente. Pero ¿qué si a usted esa persona no le agradó dentro de su mesa? Posiblemente no la quiera volver en la mesa a invitar, ¿cierto? Cuando el Señor me hablaba del tiempo, yo encontré estas lecturas del tiempo y dicen así. Si saben interpretar, bueno, Mateo 16:3, perdón, dice, si saben interpretar también el cielo. O sea, en el cielo interpretar cuando vemos, decimos, mira, está oscuro, va a llover. O hoy, qué lindo amaneció, qué buena tarde va a ser. Porque sabemos interpretar el cielo, pero la palabra nos dice, ¿cómo es que no saben interpretar las señales de estos tiempos? Y me volvió a dar Lucas 12:56 y dice, si saben interpretar también el aspecto del cielo y la tierra, o sea, muchas veces sabemos que con tales lunas podemos cosechar o podemos cortar o podemos apodar, sabemos que vemos despejado el cielo y entonces qué bonita noche, o sea, vemos señales en el cielo, pero no sabemos interpretar. Dice, ¿cómo es que no saben interpretar el tiempo en que viven? El Señor nos habla a cada uno individualmente en el tiempo que vive cada uno de ustedes en este momento. Y si están aquí es porque igual el Señor quiere una respuesta de cada uno de ustedes. Igual que me la pide a mí. En Apocalipsis 22:10 dice, no guardes en secreto el mensaje porque se acerca el tiempo de su cumplimiento. Entonces hace mucho tiempo la gente decía, estamos en el fin de los tiempos. Y ahora decimos, estamos en el fin de los tiempos. ¿Saben cuándo empezó el fin de los tiempos? Cuando Jesucristo resucitó. Porque la historia es antes de Jesús. Es cuando Jesús estaba aquí y después de Jesús es el fin de los tiempos. Porque Él va a venir con gloria. Y entonces cuando nosotros nos preguntamos, ¿cuándo va a venir con gloria? Va a venir con gloria en algún momento, yo no sé cuándo. Por gracia es que aún no ha venido, porque si viniera, yo no estoy preparada ni siquiera para morirme hoy. Entonces, ¿cómo si viniera e hiciera el arrebatamiento? Si estoy en el atrio. O sea, en el atrio, los que están en el atrio pasarán la tribulación. Y las pruebas son más grandes porque no están fortalecidos. ¿Y por qué no están fortalecidos? Imaginémonos ir a un templo. Imaginémonos un templo en nuestra mente. Imaginemos que en el altar está la gloria. En el altar está todo lo que yo necesito. En el altar están las promesas. ¿Cómo yo voy a arrebatar las promesas del Señor si estoy en el atrio? No las puedo arrebatar. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que el Señor me enseñó hoy. El tiempo qué es. ¿Qué es el tiempo para cada uno de nosotros? Porque hoy estamos aquí, pero puede ser que mañana no. Entonces el tiempo es individual y entonces mi tiempo para con el Señor y mi respuesta para con el Señor es antes de que yo fallezca. Porque el día que yo fallezco yo voy a ser juzgado, ese es mi día. Y ese día el Señor tiene un lugar para mí. Sí, seré salvo. ¿Qué quiere decir que soy salvo? Quiere decir que yo merezco de la gloria del Señor. No, no merezco nada. Porque nosotros no somos merecedores de nada. Pero quiere decir que hay una promesa para mí. Pero yo arrebaté esa promesa. Si esas promesas están en el altar, esas promesas no están en el atrio. Entonces es mi decisión atreverme a llegar hasta los pies del Señor. En Sabiduría 3:5 dice: después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Sin la prueba, el Señor no puede medirnos. En la palabra del Señor dice que seremos medidos, pero resulta que dice que serán medidos los que estén dentro del templo y en el altar. No dice que serán medidos los que están en el atrio. ¿Dónde está eso? No lo sé. Pero yo sé que está en la palabra. Y tengo que decirles que no le puedo decir a usted que cita. Y amas dirigir o coya. Y embarrar nuestro iba. Y amas dirigir o coroche. Para Dios tomore. Gira vacare nuestro. Pero el que me dice que está es el Señor. Y yo le creo que está. Y yo ya escuché que estaba. Solamente que no me sé la palabra del Señor. Yo tengo que decir, o sea, yo no les puedo mentir a ustedes, porque yo no he llegado a quedarme en el altar. Yo he estado en la presencia del Señor, sí, y he logrado cosas que no sabía ni siquiera cómo se llamaban. Pero yo no me atrevo muchas veces a estar en el altar. Y eso fue lo que el Señor me dijo hoy. Porque a veces, sí, yo a veces digo, y tal vez ustedes lo han dicho, es que no salgo de una. O a veces he dicho, ¿cómo aquella persona todo le sale bien? O sea, hay una frase que dicen algunos que nacieron con estrella y otros estrellados. Y entonces a veces yo digo, di, con el Señor y estrellada, ¿cómo es la cosa? Entonces, eso pasa en mí, ¿verdad? Y eso es lo que a mí muchas veces me hace quedarme en el atrio. Entonces le he dicho y le he hablado al Señor, y el Señor habla cuando Él quiere. No habla cuando yo le pido, ni recibo las cosas cuando yo les pido. Y muchas veces recibirán ustedes tal vez más rápido lo que ustedes piden que los que estamos aquí orando por ustedes. ¿Cierto? Porque el Señor muchas veces le habla a los demás y usted se queda, ¿y cuándo me hablará a mí? Y me habla para que le diga a los demás, y a veces usted pidiendo algo. Pero el Señor me ha enseñado a mí una cosa, y es a creer, a seguir ahí creyendo. Pero hoy me pide una cosa, y es que le dé una respuesta, porque el tiempo está cerca, y porque muchas veces decimos, no importa. No importa yo que adultere, no importa que yo fornique, no importa. Imagínense que hasta la forma de vestir de nosotros tiene importancia en la presencia del Señor. Porque usted puede decir, voy a hablar a las mujeres. Ustedes pueden decir, no, di, y no me veo tan mal, ¿verdad? Y todo lo que yo como mujer provoque, con intención o sin intención, por mi vestir en un hombre, yo me hago cómplice para el pecado de esa persona. Por eso el vestir de nosotros es importante delante de Dios. Y eso el Señor me lo dijo hoy. pero yo ya lo había escuchado, pero yo a mí me había entrado por un lado y me había salido por otro. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. El Señor nos habla y nos entra por un lado y nos sale por otro, porque nosotros justificamos. Y entonces nosotros decimos, no, no importa. No importa que yo me casé y me divorcie y me vuelva a casar. No, solo hay un matrimonio. Delante de la presencia del Señor solo hay uno. Y es el que es con sacramento. Entonces no importa que yo me junte. No, eso no es de bendición. Les voy a decir una cosa. Cuando yo recibo más ataque de una persona, es cuando esa persona está en pecado de carne. ¿Y cuáles son los pecados de la carne? Los pecados de la carne van entre ver pornografía, está en masturbarse, que resulta que hasta en los colegios es normal. Ahora le dicen a los jóvenes que es normal que se experimente y que se toque y que tenga sensaciones. Pero eso no dice la palabra de Dios. Y eso no le agrada al Señor. Está el tener relaciones antes del matrimonio, está en adulterar y está en matar. El más alto de todos es matar. Y a veces usted dice, no, yo no he matado. Y yo no soy tan mala. Yo digo también, yo no soy tan mala. Y por lo menos no he matado, pero un montón de cosas sí he hecho. Entonces, esa respuesta que le tenemos que dar al Señor es personal. Y hay algo importante. Cuando usted está cerca del Señor, siempre van a hablar. Y es algo que el Señor me puso hoy. Si vieras qué despellejada a veces se siente uno, porque uno dice, ¿por qué se ríe, cierto, no? En la mañana hablábamos. Uno, cuando conoce al Señor, tal vez hablaban de uno antes, pero uno no se daba tanta cuenta. Pero yo no sé por qué el enemigo le encanta que uno se dé cuenta, ¿verdad?, de todo lo que hablan de uno. Y uno empieza a dar cuenta de cuando uno conoce al Señor, cómo el enemigo también se levanta. Sí, se levanta, pero se levantan habladurías y demás. Pero cuando usted no habla, cuando no hablen de usted y cuando todo le salga bien y usted esté mal, preocúpese. Preocúpese. Porque entonces no está dando ninguna respuesta al Señor. Y es cuando usted dice, ay, sí, a todos nos gusta vivir bien, yo no voy a decir que no. ¿Quién le va a gustar pasar necesidad? A todos nos gusta vestir bien, nos gusta comer bien, nos gusta tener un bonito techo. Ninguno de nosotros quiere pasar necesidad. Pero entonces a veces vemos a aquel y dice, uy, ¿cómo hizo, verdad? Tan rápido. ¿Sí? Pero la respuesta es esa. Pedro dijo, aprendí a vivir en la abundancia y en la escasez. Los hijos de Dios no tenemos la gloria en este mundo, y es algo que hoy el Señor me habló y tenemos que entender. Si usted vive en la presencia del Señor, el Señor tiene una promesa, y esa promesa se arrebata dentro del templo, y es que a usted no le va a faltar nada. Pero no quiere decir que usted, siendo hija del rey, que tiene todo, ¿verdad?, que es el dueño del oro y de la plata, él no dice, a usted le va a abundar el oro y la plata. Eso no dice la palabra de Dios. Pero dice que no va a pasar necesidad. Entonces nosotros tenemos que aprender a contentarnos si hoy comimos langosta o si hoy comimos chorizo. ¿Me explico? O sea, hay que tener un contentamiento, una alegría, un gozo. ¿Un gozo de qué? De, por ejemplo, llegó el salario, pero pude pagar todo. Pero yo quería tal cosa. No. A veces el Señor dice no. Pero si no tuve necesidad de pedir prestado, porque la palabra de Dios dice que los hijos de Dios no piden prestado, entonces quiere decir que el Señor está bendiciéndome, que yo tengo que estar contento con el Señor. Entonces les dejo a cada uno de ustedes lo mismo que el Señor me dejó, esta idea, esta realidad y esta verdad. El Señor pide una respuesta a cada uno de nosotros, y es decisión personal en dónde cada uno de nosotros quiere estar. Pero yo les digo, existe el cielo y existe el infierno, y es verdad. Y es mentira que usted se muere y entonces tal vez, no, ya cuando usted partió, usted ya tiene lo que ganó o no ganó. Entonces, yo le decía hoy al Señor, quiero estar donde tú quieres que yo esté. Y yo no quiero ir al infierno. Yo quiero ir al cielo. Pero en el cielo hay personas que dicen, no, yo puedo hacer de todo, me arrepiento. Y al final el Señor va a tener misericordia de mí. Sí, el Señor es misericordioso. Y el Señor es amor. Pero no todos vamos a estar en el mismo lugar. Porque dependerá de la respuesta que nosotros le demos, el lugar que el Señor va a preparar. Él tiene uno específico para cada uno de nosotros. Pero el que va a preparar, Él, es el que fue digno de nuestra respuesta. Porque dice, después de sufrir pequeños castigos, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de Él. Entonces, es conforme Dios me halló digno a mí, que yo voy a recibir. Entonces, yo cuando recibí todo esto, lo que hacía era llorar y decir, yo no quiero, yo sé muy bien lo que no quiero, pero decidirme por lo que yo quiero y por lo que Dios quiere para mí, no es una respuesta fácil, pero es una respuesta que tenemos que dar. Y tenemos que dar porque no sabemos el tiempo, porque el tiempo no lo maneja a cada uno de nosotros. Y que Dios tenga misericordia y gracia para con nosotros, para que entonces no nos llame a su presencia sin haberle dado una respuesta. Y les digo lo que dice también el Señor: el que tenga oídos que escuche, y el que tenga ojos que vea. Algunos de ustedes ya lo sabían, otros nunca habían sabido esto y otros no lo van a entender y otros no lo reciben. Pero que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, porque vamos a ser medidos.